ya es costumbre, pues queremos agradecer a todo el mundo antes que otra cosa el hecho que ustedes estén aquí presentes escuchándonos, ya sea en vivo completamente esta transmisión o ya descargando los podcasts de los 5 episodios que hemos realizado de este programa El Túnel de Gusano, desde Pachuca, Hidalgo, México, para todo el mundo, donde semana a semana diseñamos un playlist con el cual queremos seguir dando apoyo a las bandas, quienes con mucho esfuerzo producen un disco, trabajan sus canciones, son creativos, y nosotros queremos dar este espacio para que más gente esté al pendiente de lo que todos ustedes hacen. Yo soy Arturo Cruz, para quien no me conoce, y les doy la más cordial de todas las bienvenidas a este programa que se hace llamar El Túnel de Gusano. Creo que hasta ahorita no he visto otros conceptos radiofónicos que sean lo más ecléctico de lo que nosotros podemos ser, y cada semana ustedes pueden darse cuenta de la música que programamos, ¿no? El difundir trabajos de jazz como el de Alex Mercado, o llegar al metal todopoderoso de Demon of the Fall, o el rock alternativo de Febe. Estamos en ese sentido de ser eclécticos, de difundir y apoyar. Entonces, pues sean todos bienvenidos. Estamos dando inicio a este episodio número 6. Y que pues gracias a ustedes quienes nos esperan, ¿no? Y pues también tendremos esta tarde la escucha de 1, 2, 3, 4, 5 canciones de ese disco reciente que acaba de salir, el Invoke the Maiden, el primer tributo completamente mexicano para Iron Maiden, donde pues vamos a escuchar bandas como Axia, como Aria Infuriata, Big Mika, Reverb Gun, Rise to Zero, bandas que pues han sido seleccionadas por su estilo, su calidad y su trabajo y trayectoria para formar parte de este importante álbum, que por cierto busquen la liga porque se encuentra descargable y de modo gratuito, así es que no se lo pueden perder por nada del mundo. Pero pues aquí vamos a escuchar estas canciones en modo continuo, sin interrupciones, sin comerciales, sin pausas y nada, para que ustedes lo disfruten a plenitud, estas bandas con sus canciones tributos a Iron Maiden, que también pues es una plataforma importante para ellos, ¿no? Ya cada quien con su trayectoria, pero porque ya estas bandas llevan algo de tiempo trabajando en diferentes escenarios, pero bueno, esto apoya, es una gran plataforma sin duda para que salgan con más luz entre tanta tiniebla. Y bueno, por eso aparte tenemos eso en cuestiones musicales, y también vamos a tener presentaciones por primera vez, porque pues bueno, en la radio ya los hemos apoyado desde que salió el disco, a nuestros buenos amigos de Demon of the Fall, banda de Pachuca, y que pues escucharemos material de ellos. También a Febe, quienes se integran como banda alternativa a nuestra alta rotación aquí en Radio Ciudad Plástica y en El Túnel de Gusano, para que ustedes también conozcan esta propuesta sonora. ¿Qué me dicen de Fan Solar? ¿Qué me dicen de Morante? Quien por cierto, Sofi Lara tendrá su segunda participación, para que ustedes también escuchen lo que ella propone, lo que ella analiza, lo que ella discute en esta mesa de trabajo que se llama Duendes Metaleros con Sofi Lara. Entonces tenemos un gran programa, mucha música, pero ¿saben qué? Quiero también dar inicio con esta banda, Vía Dolorosa, la cual pues tendrá un evento bastante importante en la capa geodésica de la Ciudad de México. Estarán interpretando muchos de sus grandes éxitos el próximo viernes 11 de diciembre a las 8 horas con el director huésped Manuel Benítez en un concierto con orquesta de cámara. Tenemos una entrevista con uno de los integrantes, con el bajista de Vía Dolorosa, para que pues también puedan escuchar de viva voz lo que Emanuel Vázquez tiene para ustedes, para que estén al pendiente, consigan sus accesos y puedan estar en este gran evento de Vía Dolorosa. La verdad no tendrá desperdicio, hemos escuchado la propuesta, el desarrollo de la misma y pues bastante interesante que una banda de rock pueda tocar con orquesta, con este tipo de instrumentos. Yo soy Arturo Cruz, transmitiendo directamente desde Pachuca Hidalgo para todo el mundo, gracias a Huedad, vocalista de Halash, quien se tomó la gran gentileza de enviarnos un saludo. Ya lo escucharán cuando también escuchemos bloque sonoro de Halash. Todo aquí, propuestas sonoras alternativas para todo el mundo de gran calidad. Esto a través de Radio Ciudad Plástica y de este programa El Túnel de Gusano. Vamos con el bloque sonoro de Vía Dolorosa y enseguida continuamos. El Túnel de Gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El Túnel de Gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El Túnel de Gusano, la fractura cuántica del silencio. Érase dos grillos. Hola, mi nombre es Emanuel, bajista de Vía Dolorosa. Quiero invitarlos a nuestro concierto Vía Dolorosa con Orquesta de Cámara, que se realizará el día viernes 11 de diciembre de 2015 a las 20 horas. Esto será en la Carpa Geodésica, Avenida Insurgente Sur, número 2135, Colonia San Ángel, México, Distrito Federal. La ruta de transporte cercanas es la estación del Metrobús Bombilla de la línea 1 y el Metro Miguel Ángel de Quevedo de la línea 3. Quisiera contarles un poco de la historia de la banda. Vía Dolorosa inicia en 1997 como un trío de rock oscuro y desde entonces han sido invitados a presentarse en lugares míticos del rock en la Ciudad de México, tales como Rocotitlán, Rockstock, La Diabla, El Circo Volador, El Dada X, La Uta, El Zócalo de la Ciudad de México. Claro, además de participar en el festival masivo Rocksteca, que se llevó a cabo en Teotihuacán, donde compartimos escenario con bandas nacionales como Zoé, Jumbo, El Tri, Babasónicos, Los Daniels, Garrobos, Transmetal, Salvador y Los Eones y La Tremenda Corte, entre otras agrupaciones. También Vía Dolorosa ha sido telonero de bandas internacionales como Christian Death, Human Drama y la banda de G-Rock, Blood. Y en el 2014 fuimos seleccionados, más bien ganamos el premio Calani al metal mexicano en la categoría de mejor banda de metal gótico. La banda cuenta con 5 producciones discográficas independientes que se pueden encontrar en las plataformas digitales que ya conocemos, iTunes, Spotify, etc. En este aniversario número 18 preparamos un concierto sin precedentes en la historia del rock local e incluso nacional. es un concierto acompañado de músicos de orquesta. Más de 10 músicos en escena tocando las canciones más emblemáticas de Vía Dolorosa en una versión sinfónica, en una versión orquestal. Los arreglos son exclusivos para la banda. Yo me encargué de elaborarlos cuidadosamente. Y la orquesta de cámara estará dirigida por Manuel Benítez, el director de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Atizapán, y contará con la participación del Cuarteto de Cuerdas Cordafonía. Decía yo que en este aniversario 18 de la banda, este año lo conmemoramos visitando los lugares más emblemáticos del país, donde la gente nos ha recibido cálidamente, como es en Puebla, en Morelos, en Guadalajara, San Luis Potosí, Querétaro, León, Celaya, Irapuato, y por supuesto aquí en la Ciudad de México, nuestra casa, nuestro hogar. Este concierto se irá grabado para la posteridad en un DVD de colección limitada, de edición limitada. Esto será tal vez en el primer semestre de 2016. Entonces la idea surgió primeramente por la celebración de los 18 años de la banda y porque ese tipo de conciertos en la escena local rockera y en la escena también oscura, si podemos incluir a Vía Dolorosa en esa escena, nunca se ha hecho algo así. La alineación actual, ya saben, algunos nos conocen, solo consta igual de 3 músicos. En la voz está Francisco Vázquez, en el teclado está Omar Vázquez y su servidor, Emanuel Vázquez, en el bajo eléctrico. Contamos con algunos músicos invitados en la batería y en la guitarra. Entonces me despido invitándolos a este concierto sin precedentes. Vía Dolorosa con Orquesta de Cámara, viernes 11 de diciembre de 2015, 8 pm, 20 horas, en la Carpa Geodésica. Esto es en la Avenida Insurgente Sur, 2135, Colonia San Ángel, México DF. Los boletos los pueden encontrar en la taquilla de la Carpa Geodésica o en su defecto en algunos puntos. Toda esta información lo van a encontrar en la página de Vía Dolorosa en Facebook. Y sin más me despido, no sin antes agradecer a Arturo Cruz por el espacio en su programa El Túnel de Gusano en Radio Ciudad Plástica, y por supuesto mandarles un gran saludo a todos los que escuchan este programa. Muchas gracias y los esperamos en el concierto. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad el túnel en internet. De gusano, la fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. destrozada. Sin tu sombra bajo mi piel, este pecho está ardiendo. Busca el cielo, amanece. Quiero ni pensar de ni escuchar tu voz. Quiero robar tu cuerpo, quemar tu corazón. Siento fuego en el interior. Fuego en el interior. La fractura cuántica del silencio. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Entiérrame en el cementerio de tu cuerpo, para vivir ahí aún muerto. Seguir manchando el vientre del vacío, caminando por las sienes de tu abismo. Y sécame hechizos y luego descansa en mi espíritu. Entiérrame en tu constelación. Entierra mis restos con tus mentiras. Entiérrame con tu depresión. Entierra mis restos en la crisis. Túnel de Gusano. La fractura cuántica del silencio. Entiérrame en el cementerio de tu cuerpo, esperando el amanecer de tus ojos. Volar por tus zonas erógenas para no sentir la frialdad de tu alma. Diséjame con tus hechizos y luego descansa en mi espíritu. Entiérrame en tu constelación. Entierra mis restos con tus mentiras. Del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Érase dos grillos a la orilla de un río, obsequiándose miradas, enamorándose con su graznido. Con el tiempo se casaron, hubo una celebración, todo el bosque de regalos se llenó. Los insectos no fueron a trabajar. Ante la gran fiesta se pusieron a brindar. En la luna de miel regresaron al río, agradeciendo se hubieran conocido. Él pidió a su mujer: cierra los ojos, ahora ábrelos, mira lo que te he construido. Era un castillo gigante, con sus adornos de piedra, sus vitrales y hasta un mural de tierra.

también sobre qué aspectos considerar para realizar una buena grabación y sobre la importancia de contar con un productor artístico para obtener el mejor resultado posible sobre nuestra producción o disco. Seguimos con el punto número 4, que es lo referente a las fotografías y el diseño gráfico. Aquí se toca un punto muy importante, que es la elaboración de un concepto en torno a nuestro proyecto, que puede desarrollarse a partir del nombre para contar una historia, y de acuerdo a esto seleccionar cómo van a ser las fotos de la banda, si se harán en una locación o con un fotomontaje. Elegiremos el vestuario y coordinaremos la sesión o sesiones, pero lo más importante de todo es mostrar la actitud de los músicos en las fotos. Un consejo útil podría ser ensayar las poses que nos gustaría que aparecieran en las imágenes frente a un espejo, y poco a poco y con la práctica lograremos ir mejorando hasta hacer que se vean naturales y que expresen nuestro sentir y nuestra esencia, que es lo que intentamos proyectar. Lo mismo pasa con el diseño. Hay que pensar entre todos una idea de lo que se quiere mostrar en el booklet del disco, hacer anotaciones sobre qué tipo de imágenes nos gustaría que aparecieran, con la descripción lo más detallada posible, y realizar bocetos sencillos. También hacer lo que llamamos un dummy, que es una simulación de cómo se va a armar el booklet y en dónde va a llevar las fotos y las ilustraciones. Es muy útil para ayudarnos a visualizar cómo quedaría el resultado final y hacer los cambios que consideremos necesarios y a nuestro gusto. Punto número 5, producción física de un disco, mejor conocida como maquila. Una vez que tenemos la grabación y el diseño, continuamos con la impresión de nuestro disco, impresión del booklet, seleccionar el tipo de empaque, si será plástico o cartón, estuche sencillo, doble, etc. Tenemos que elegir con quién vamos a imprimir nuestro material, si lo vamos a hacer todo con el mismo proveedor o en partes. Por ejemplo, se me ocurre que uno nos maquile el disco, otro el booklet, comprar las cajas por separado y que otro lo empaque. Elegir si queremos que sea disco original o quemado y con impresión con serigrafía. Esto último puede ocuparse en caso de hacer un demo y cuando vamos comenzando. En cualquiera de los casos es necesario hacer los presupuestos y comparar los precios para elegir el que mejor se acomode a las posibilidades del grupo. Eso fue todo por el día de hoy. Los dejo descansar y espero que esta información les sea de utilidad en la realización de sus proyectos musicales. Pueden enviarme sus dudas, preguntas o temas de los que les gustaría que compartiéramos. Estoy en Facebook como Sofi Lara Morante. El Facebook del programa es Túnel de Gusano. Agréguenos por ahí. Y el Facebook de mi banda Morante, por si quieren conocerla o escucharla, es Morante. Y en Twitter nos encuentran como Morante Oficial. Soy Sofi Lara, vocalista del grupo Morante. Seguimos con Arturo Cruz en el Túnel de Gusano, la fractura cuántica del silencio, por Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo viernes. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Tenochtitlan. Antes que otra cosa, pues queremos agradecer la presencia siempre importante de Sofi Lara, integrante de la banda Morante, quien ha entrado ya con participaciones semanales en este programa El Túnel de Gusano. Recuerden que su sección se llama Duendes Metaleros. Quiero agradecer a Adriana Ramírez, quien es la voz oficial de Radio Ciudad Plástica y que además aporta su talento para los demás programas con los que estamos trabajando semana a semana. Y pues acabamos de escuchar esta participación semanal, la segunda en este episodio número 6, el cual pues se ha hecho con bastante afecto para todos ustedes. La participación de Sophie Lara viene a dar una participación importante dentro del escenario del metal, y es que pocos programas tienen la oportunidad de contar con un elemento de alguna banda que esté colaborando y que lo haga de una manera tan amable como lo hace ella. Eso lo agradecemos de corazón por parte de todo el staff de Radio Ciudad Plástica. Y pues esperemos que les agrade sus comentarios y lo que está haciendo ella con Duendes Metaleros. Ya saben que pueden encontrarla como Sophie Lara en redes sociales, además de el contacto de Morante en sus redes sociales. Pueden comentarle ahí lo que hayan escuchado esta semana, ¿no? Ha estado muy al pendiente de dar recomendaciones de cómo crear tu banda, cómo acercarte a las cuestiones de marketing, de difusión del talento musical. Entonces creo que es una muy buena perspectiva. Es una mujer que ya lleva 15 años en esto del escenario de la música independiente y que vale la pena contemplarlo. Gracias a Sophie Lara por estas participaciones. Estén muy al pendientes porque vamos a contar también con más participaciones femeninas. El requisito con el que estamos trabajando básicamente pues es que ya tengan experiencia como artistas, como vocalistas de la escena del metal o de cualquier otro género, pero pues sí que ya tengan algunos años trabajando. Eso es esencial para que aporten sus conocimientos. Vamos a más música, viene un bloque bastante interesante, más bandas de Pachuca Hidalgo. Vamos a continuar con Demon of the Fall y después escucharemos a Fan Solar. Ya escuchamos en un inicio a Febe de Pachuca y toda esta campaña que estamos haciendo con Vía Dolorosa para su próximo evento el 11 de diciembre, que es el concierto de música de cámara en la Carpa Geodésica allá en la Ciudad de México. También estaremos al pendiente de ese evento. Están celebrando 15 años dentro de existencia en el escenario. Vamos entonces, vamos a dejarles doble bloque para que escuchen más metal y después vayamos con la presentación del disco Invoke the Maiden, el primer tributo metalero dedicado mexicano, dedicado a Iron Maiden. Ya les diremos qué bandas serán las que escucharemos en ese bloque, pero pues a continuación vamos con Demon of the Fall y después Morante y regresamos con nuestros comentarios. Yo soy Arturo Cruz, saludos desde Pachuca Hidalgo, México, para todo el mundo, a través de este programa que se llama El Túnel de Gusano y de esta estación que se llama Radio Ciudad Plástica. Hey, ¿qué tal? Un saludo a todos los rockers que están sintonizando Radio Ciudad Plástica en su programa Túnel de Gusano con el querido Arturo Cruz, que como siempre apoya a la música nacional. Yo soy Pam de Axia, búsquenos en nuestras redes sociales y estaremos sonando aquí en el programa Túnel de Gusano. Que tengan un excelente día. Hola, ¿qué tal, banda? Soy Aldo Montañez, músico y fundador de Bunker Records. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los que escuchan Radio Ciudad Plástica. Los invitamos a que sigan pendientes de todas las bandas que suenan a través de esta estación. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estamos al aire, saludos para todos ustedes que sintonizan Ciudad Plástica Radio. Mi nombre es Aitán, les presento mi nuevo disco, Siete Pasos, Hip Hop desde el sur del Distrito Federal. SU, esta es el área, suéltalo. Hola, nosotras somos Feather Crow. Gracias por seguir el trabajo de Feather Crow a través de Radio Ciudad Plástica. En esta emisora pueden escuchar nuestra música, entrevistas y mucho más. Los invitamos a escuchar el programa El Túnel de Gusano con nuestro gran amigo Arturo Cruz.

propuesta sonora, desenvolvimiento en el escenario muy bueno. Hasta este momento hemos transmitido música de Febe, de Vía Dolorosa, de Demon of the Fall, de Fan Solar y de Morante. Bandas que hemos seguido sus trayectorias desde una perspectiva periodística desde hace ya varios años, y que bueno, ya por ejemplo Febe, a quienes mandamos un gran saludo, se integran a nuestra programación de alta rotación aquí en Radio Ciudad Plástica. A partir de esta semana pues ya van a poder ustedes escuchar su disco nuevo y pues también checar las reseñas y las entrevistas que vamos a tener en esta estación de radio con esta banda de Pachuca que le han picado a la piedra desde hace ya muchos años y han tenido oportunidad de tener, han estado en diferentes eventos culturales donde pues la gente ha podido escuchar y disfrutar de su trabajo. Pues ahora los acercamos más con el Túnel de Gusano. Y pues básicamente estamos despidiendo el programa. Nos queda espacio para proyectar el disco y boca de Maiden, esta propuesta que se realizó recientemente, donde vamos a escuchar a las bandas Reverb Gone, Big Mika, Axia, Aria Infuriata y Rise to Zero. Rise to Zero, Reverb Gone, Big Mika, Axia y Aria Infuriata son las bandas que vamos a escuchar de este disco. No les diré las canciones para que ustedes vayan identificando qué canción hace cuál banda, cuál es la favorita. Escúchenla con tiempo, disfrútenla. Y también tienen la descarga en la página de Facebook de Invoke the Maiden. Dense una vuelta, ojalá todavía encuentren el link de descarga activo. Está de modo gratuito. Ya saben que mientras los proyectos de rock mexicano tengan apoyo de la gente, de los escuchas, pues esto va a seguir y continuar adelante. Por mientras, pues también les informamos que van a poder escuchar en diferentes ocasiones episodios del Túnel de Gusano, pues en las canciones que complementan el disco Invoke the Maiden. Y pues será un honor para nosotros estar trabajando con este proyecto. Ya saben, cualquier proyecto sonoro de alta calidad y de buena presentación que ustedes tengan, envíenlo a túneldegusano@gmail.com. Búsquenos en Facebook, manden un inbox y nos ponemos en contacto con ustedes. Quiero agradecer a Eduardo Marmolejo, a Mayra Correa, a Adriana Ramírez, como lo señalaba hace un momento. Y pues estamos diciendo adiós de este sexto episodio del Túnel de Gusano, donde estamos con debuts, la segunda columna de opinión de Sofi Lara, la presentación de Febe y el disco Invoke de Maiden, el tributo mexicano a Iron Maiden, con bandas muy muy muy interesantes que no se deben de perder. Así es que apoyen a toda la escena independiente musical de nuestro país, que bien lo merece. Yo soy Arturo Cruz, esto fue El Túnel de Gusano a través de Radio Ciudad Plástica, y busquen La Liga de los Podcasts en nuestra estación digital. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El Túnel de Gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.

El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano. La fractura cuántica. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Love is the